Signo lunar ascendente Acuario. Bueno, Acuario, ahí en la zona de Piscis hay muchísima energía. Piscis es para ti tu forma de valorarte, tu forma de ganar dinero, tu forma de darte lo mejor, trabajar la autoestima. Y ahí es donde puedes estar teniendo ciertas paranoias o ciertas ilusiones que no te llevan a ningún lado. La luna cuarto creciente en Géminis viene a darte un empujón, sobre todo sentimental y sobre todo en aquello que mueves con tu corazón. Creatividad, romance, relación con los hijos, tu niño interior. Así que es una luna que te obliga a escuchar a ese corazón para poder desbloquear todos esos miedos que te da a la hora de incluso formalizar un compromiso. Y precisamente esos miedos que te da también muchas veces el escuchar ese corazón. Esto va a servir muchísimo para esa valoración personal o esos asuntos económicos en los que ahí tienes puestas ciertas ilusiones y donde el Sol se va a unir a Neptuno alrededor del 10, 14, 15 y 16, donde ahí, wow, vas a poder, sí, expansionar en todas esas ilusiones. Con pareja, con socio, con colaborador. Cuidadito, cuidadito. Porque durante el 11, 12 y 13, la luna en cáncer viene a que seas previsor, a que te des cuenta de qué rutinas son las que estás llevando en tu día a día y que eches un vistazo a ver si son reales. Salud, horarios, cómo te organizas, asuntos laborales. Ahí es donde la luna en cáncer va a poner el do de pecho. Así vas a llegar al 14, 15 y 16 con la luna en Leo, donde esa pareja, ese socio, esas alianzas y esa forma de llegar a acuerdos te va a poder permitir tener conversaciones y sobre todo en asuntos enfocados para hacer esos cambios que estás haciendo poco a poco dentro de tu vida privada, familiar o con asuntos de la vivienda. Como te he dicho, el Sol y Neptuno el Sol junto a Neptuno es un tránsito muy bonito porque, bueno, nos va a mantener ahí en una cierta ilusión. Pero para eso llega la luna llena en Virgo. ¿Has comprendido la realidad de lo que das y de lo que recibes? Porque como en la zona de Piscis tú te estás valorando de una forma muy ilusoria, esta luna viene a ponerte con los pies en la tierra. Pues es que de acuerdo a cómo te estás valorando, de acuerdo a cómo estás manejando esa economía, esto es lo que estás recibiendo o esto es lo que estás obteniendo. Yo diría que es importantísima para ti la luna en Leo, evidentemente enfrente, para que tú puedas tener esas conversaciones interesantes. Mira la realidad y sobre todo teniendo en cuenta lo que decidiste definitivamente a principios de marzo, empoderarte de otra manera a nivel de estatus, profesión, y en cómo manejas tus relaciones de larga duración, tanto pasada, presente o futura pareja. Así que, mi querido Acuario, los pies en la tierra, sí, hay que amarse de una forma bonita, pero teniendo en claro que como tú te valores, así los demás te van a recibir.